El día 19 tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea en Minsk de Bielorrusia, con participación de funcionarios de la Cancillería coreana y de varias unidades acreditadas en este país. Fueron invitadas personalidades del gobierno, partidos políticos, el parlamento y del sector social. En la sede diplomática, fue izada la bandera de la República Popular Democrática de Corea.